Hace poco se le conocía como un pueblo mágico. ¿Y esto qué significa? Un lugar bonito, apacible, con pues mucha historia, con mucho comercio, con muchos productos. Un municipio medio con crecimiento y con desarrollo. Hoy lo conocemos ya no como Lagos de Moreno, Jalisco, sino como Lagos de Violencia. Este es el presidente municipal de Lagos. Quiero apuntar tres cosas. La primera, que durante mucho tiempo en este lugar, Lagos de Moreno, prácticamente no pasaba nada. ¿Por qué? Porque el gobernador de Jalisco, Emilio González, es precisamente de este lugar. Aunque sus hermanos, familiares, socios, particularmente uno, y amigos, se encargaban de controlar, y cuando hablo de controlar, saben a lo que me estoy refiriendo, de controlar Lagos de Moreno. Pero eso fue en la época de Emilio González. Quiero que juntos leamos esta solicitud de auxilio de parte de una de las personas de nuestro público. Aquí en Lagos de Moreno todos los días suceden ejecuciones, ya sea en lugares públicos o a domicilio, y por lo tanto la policía estatal trabaje y trabaje deteniendo, basculeando, robando a toda persona, ojo con lo que está pasando ahí, a toda persona que les parezca sospechosa. No hay día en el que tres que veas cómo hacen esto con las personas, ya sean jóvenes o adultos o adolescentes. Alguien acudimos para que nos cuiden de estos dos grupos criminales. Auxilio, auxilio, auxilio. Este es el presidente municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. Se llama Juan Alberto Márquez de Anda. Él es el presidente municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. Nada más que a este presidente municipal le gusta cantar. Si el señor tiene voz y quiere cantar, pues que se vaya a cantar. Pero yo no tengo por qué pagarle un sueldo como presidente municipal cuando no gobierna Lagos de Moreno. Las imágenes que vamos a ver a continuación, como siempre, son imágenes de la realidad. A quien no le guste ver la realidad, pues que vea otro programa. Esta es la realidad de Lagos de Moreno. Estos son policías que fueron heridos, policías, los que estamos viendo, es el traslado en ambulancia de dos policías, los que están ahí con batas, son policías heridos. Son policías heridos. Ahora vamos a ver estas imágenes, fotografías de este lugar donde fue asesinada una mujer en presencia de sus hijas. Y ahora vamos a ver estas imágenes, estas fotografías de lugares donde fueron asesinados, ejecutados en un enfrentamiento cuatro sicarios. Estas son las imágenes de todos los días en Lagos de Moreno, Jalisco. A una mujer la mataron en una tienda, otra vez Coppel. A esta mujer la mataron frente a sus hijas. Estamos hablando de estos operativos. Y el presidente municipal cantando. Estas imágenes de la realidad nos muestran que municipios, no solamente de Jalisco, sino de muchos lugares de este país, municipios, están siendo controlados por el crimen organizado. Lo que conocemos comúnmente como las plazas. La plaza le pertenece a no sé quién y la plaza le pertenece a no sé cuánto y se pelean estos y se pelean los otros. Los operativos que haga la Fiscalía de Jalisco pues traen como resultado esto. En este operativo inclusive se incautaron camionetas y no sé cuánta cosa. Pero para llegar a este momento, a este que estamos viendo, Esta es la realidad, y disculpen, pero así es. Para llegar a este momento, hubo muchas denuncias que no fueron atendidas. Si los presidentes municipales no pueden con la seguridad, entonces no pueden hacer nada, porque lo demás cualquiera lo hace. Prender las luces, tirar la basura, cobrar y hacerse tonto, por no decir otra palabra, eso cualquiera lo hace. Pero si un presidente municipal no tiene la capacidad de atender un lugar donde acaban de mandar matar a una mujer frente a sus hijas, entonces no tiene nada que hacer. Que el señor se vaya a cantar, si es que esa es su verdadera profesión, si le encanta el canto, que cante, pero que deje de ser presidente municipal de Lagos de Moreno. Todos los días recibo mensajes de Lagos de Moreno, todos los días, que mataron a este, que detuvieron al otro, que me basculearon, que me asaltaron, que me violentaron. Qué casualidad que en la época de Emilio González no pasaba nada. Y qué casualidad que ahora que ya no está Emilio González, sigue la violencia en Lagos de Moreno, Jalisco. ¿Hasta cuándo va a haber control de esta violencia que no solamente ocurre en Lagos, sino en muchos municipios alrededor de la zona metropolitana? Porque pareciera que fuera de Tonalá, Jalisco no existe. Y están en el abandono este y aquel municipio. Lagos de Moreno está en peligro porque no tiene gobierno. Lagos de Moreno está en peligro porque es un municipio acorralado por el crimen organizado. Y esas historias a mí me duelen. Esas historias a mí me transmiten que los gobiernos lo único que hacen es saquearnos el maldito dinero que no tenemos para sus beneficios personales. Y eso a mí ya me tiene hasta aquí. Mi solidaridad con el pueblo de Lagos de Moreno y mi repudio a esta clase de gobernantes. ¿Tú de qué estás hasta aquí?